Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra de por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Palabra del Señor. Con dos parábolas, la parábola de la semilla sembrada en la tierra y la parábola del grano de mostaza, Cristo quiere explicarnos el misterio de la gracia divina, de cómo la gracia crece, se desarrolla en las almas, en la iglesia. Nos quedamos con la primera de las imágenes, la primera de las parábolas, en la cual Cristo dice que esta semilla, que es la semilla de la palabra de Dios, o sea, la semilla de la verdad, la semilla de la gracia, cuando encuentra una tierra propicia, o sea, un corazón dócil, un alma fértil, dócil a la verdad, esta semilla que tiene una fuerza única, misteriosa, la fuerza divina, la fuerza de la verdad, va creciendo y lo hace por etapas, digamos gradualmente, paulatinamente. Primero la semilla que se convierte en brote, en tallo, y luego la espiga y finalmente la cosecha, el fruto ya maduro para la cosecha. Con lo cual vemos que el crecimiento en la vida de la gracia, el crecimiento en la virtud, es gradual en nosotros. Incluso dice la parábola que el sembrador, una vez que siembra la semilla, que predica la verdad, que enseña el Evangelio, el sembrador que es Cristo, pero que también somos nosotros los cristianos cuando predicamos la palabra, cuando evangelizamos, el sembrador dice, luego se va a dormir o sigue trabajando y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo, sin que siquiera recuerde o tenga plena conciencia de todo el proceso de crecimiento. Esa semilla, sin que él sepa cómo, sigue adelante con su curso. Y lo hace gradualmente, con lo cual aprendemos con la parábola de hoy que hay que tener paciencia porque el crecimiento en la santidad es gradual. No existe el santo súbito, o sea, el santo ya, el santo rápido. No nos hacemos santos de un día para otro, no es que ponemos la semilla en el corazón de una persona. No es que le decimos las cosas, le explicamos cómo son las cosas y rápidamente ya la persona tiene que madurar, cambiar. No es así, hay un proceso y hay que ser respetuosos de ese proceso, que Dios también quiere que así sea, de esa manera. Por eso una invitación a la paciencia y a saber que estas cosas de la vida espiritual y el crecimiento suele ser gradual, de a poco, ser pacientes. Por ejemplo, ser pacientes con los defectos de los demás. Las personas no es que cambien porque yo les diga las cosas o porque les hable, aunque ciertamente eso hay que hacerlo también. Hay que predicar con la palabra, sobre todo con la vida, predicamos. Pero no es que la persona, porque yo le he predicado, le he dicho, va a cambiar rápidamente. Hay un proceso y un trabajo lento que Dios hace en las almas a partir de la verdad que nosotros prediquemos o enseñemos. Pero ese trabajo lo hace Dios en cada alma, en cada corazón. Y hay que ser respetuosos de estos tiempos, de los tiempos de Dios que no son los nuestros. Por el contrario, cuando somos ansiosos o soberbios porque queremos nosotros manejar todo como si fuéramos Dios, queremos manejar los tiempos nuestros, los tiempos de los demás, cuando esto ocurre, cuando hay soberbia, hay ansiedad, entonces nos volvemos impacientes, lo cual luego da lugar a la tristeza, al ver que el otro no cambia, a la desesperación incluso en algunos casos, al ver que el otro no cambia a pesar de que yo le haya dicho las cosas o le haya mostrado la verdad. Incluso también tristeza, angustia o desesperación al ver que yo no cambio o que siempre recaigo en los mismos pecados o que siempre tropiezo con la misma piedra. Bueno, no hay que desesperar, hay que ser pacientes con nosotros, con nuestros defectos y también con los defectos y pecados del prójimo. Recordemos esto, que la semilla del Evangelio, la semilla de la gracia, crece de modo gradual, crece por etapas. Y entonces, bueno, mucha paciencia, espera, confianza en que Dios, aunque no veamos frutos inmediatos o aunque los frutos sean muy, muy humildes, muy modestos, Dios está haciendo su obra, su trabajo en las almas. Cada vez que predicamos la verdad y cada vez que nosotros humildemente queremos vivir conforme a ella. Mucha paciencia entonces, mucha espera, mucha confianza en la fuerza de la semilla, en la fuerza de la verdad predicada, en la fuerza que tiene la palabra de Dios. No obsesionarnos con esto de querer ver frutos rápidos e inmediatos en nosotros, en los demás. No desesperar. Bueno, que entonces podamos vivir de esta manera, apoyados en la confianza que tiene la semilla, que es Dios, y no tanto buscando ver nosotros frutos inmediatos, como si los frutos dependieran de nuestro esfuerzo o de todo nuestro trabajo, ¿no? Los frutos dependen de Dios, nosotros somos instrumentos y entonces tenemos que aceptar lo que es así y mirar las cosas con ojos de fe, tener paciencia. Que la semilla, si somos dóciles y ponemos los medios e intentamos evangelizar e intentamos nosotros cambiar, esa semilla poco a poco irá dando frutos de vida eterna. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.